Miércoles 9 de octubre, Nehemías es enviado. El rey envió cartas con Nehemías a Sanbalat el Horonita y a Tobías el Amonita, los altos funcionarios de la región que estaba más allá del río, a fin de allanar el camino para lo que Nehemías debía llevar a cabo. Además, el rey le ordenó a Asaf, el guarda del bosque del rey, que le proporcionara a Nehemías toda la madera necesaria para reconstruir la ciudad, las paredes y las puertas del templo. Escucha Nehemías capítulo 2 versos 9 y 10. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la oposición que enfrentarían Nehemías y los judíos en general? Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo Amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías llegó a Jerusalén alrededor de los años 445 y 444 a.C. La oposición pareció surgir incluso antes de que Nehemías intentara cualquier medida, ya que la solicitud entregada a los gobernadores suscitó problemas. Aunque Tobías es un nombre judío que significa, comillas, el Señor es bueno, su hijo Jonatán también llevaba un nombre judío, el Señor es misericordioso. Se desempeñaba como gobernador de Amón. Por ende, Jerusalén estaba rodeada de enemigos. Sanbalat, el gobernador de Samaria al norte, Tobías, el gobernador de Amón al este, y Gesem, el árabe. Nehemías capítulo 2, versos 18 y 19, al sur, que se apoderó de Edom y Moab. Es lamentable que los líderes de esa región rechazaran a Nehemías por preocuparse por el bienestar de los oprimidos. Los pendencieros no se regocijan con la buena suerte de aquellos a quienes ellos intimidan. Sin embargo, la llegada de Nehemías a Jerusalén con una escolta militar, al revelar que venía en alguna misión importante, excitó los celos de las tribus paganas que vivían cerca de la ciudad y que con frecuencia habían manifestado su enemistad contra los judíos, a los que colmaban de insultos y vituperios. En esta mala obra se destacaban ciertos jefes de dichas tribus: Sanbalat el Horonita, Tobías el Amonita y Gesem el Árabe. Desde el principio esos caudillos observaron con ojos críticos los movimientos de Nehemías y por todos los medios a su alcance procuraron estorbar sus planes y su obra. Profetas y Reyes, página 469. ¿Qué otras historias bíblicas puedes encontrar que muestren que quienes fueron llamados por Dios para hacer su voluntad enfrentaron oposición? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.